Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos que traemos cada semana en nuestra cuarta temporada, All New, All Different, Supercultura Freak Show. Y como en toda y buena cada semana, está con nosotros el señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle, de los caídos. ¿Cómo están? ¿Cómo hacen los alemanes? Por si no saben qué momento del día es, dicen Guten Tag. Así que yo Guten Tag. Ya. ¿Cuándo va? Claro. Ya. ¿Cuándo va? Álvaro. Estamos empezando muy fuerte, ¿eh? Sí, estamos empezando muy fuerte. El nivelazo. Qué miedo. Lo dicho, Ismael del Valle, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, muy buenas. Guten Tag a todos. Eso. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y lo dicho, estamos una semana más para hablar de cómics, de cine, de videojuegos. En el primer apartado, cómics, señor Luis Ferrer, ¿qué nos vas a traer? Una epopeya. Pero una epopeya de esas Epopeya al marino, sí, yo diría. Una epopeya de las que hacen historia. El lobo solitario y su cachorro, que es un manga de 20 tomos, buenísimo, de 500 y pico páginas. Vamos, pero una obra cumbre y referente del manga japonés. Yo lo he visto, es bastante gordo, así que tiene que ser bueno. Es gordo y largo, vamos. Te va a encantar. Se metió una cosa al suelo. Mira, la semana pasada que hablábamos de Frank Miller está relativamente relacionado con este manga. Sí, porque el dibujo lo comentaré, pero aparte de ser una influencia clara en su trabajo, en trabajos suyos, también dibujó las portadas de la edición mundial, digamos, para fuera de Japón. Dibujó parte de las portadas de la edición que se comercializó en todo el mundo. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? Yo tenía ganas de que llegara un momento en el que pudiera hablar de los videojuegos que a mí me gustan. Que hasta ahora eran juegos que a ti no te gustaban. Bueno, el Doom me encanta. Y el Superman, el de los anillos ese. O sea, el Superman del espectáculo. Y voy a hablar del único exclusivo de PlayStation 4 que realmente, por desgracia, es el mejor que tiene por ahora. Por ahora, para mí, Bloodborne de Hidetaki. Bloodborne. Ah, vale. De From Software y dirigido por Hidetaka Miyazaki. No es una tendencia sexual. No es algo raro. De los creadores de Dark Souls llega Bloodborne. Bien. Y yo en cine, ahora el señor Lluís Ferrer me ha hecho dudar si yo he hablado ya de esta película o no. Si lo he hecho, pues lo volveré a hacer. Ante la duda, la más tetuda. Y una de mis pelis favoritas, una peli a la que le tengo mucho cariño y que mínimo la veo mínimo una vez al año. Una hamburguesa en celo. No, es la película Private Parts, Partes Privadas, La vida de Howard Stern, película de 1997, dirigida por Betty Thomas. Que acaba de cumplir años hace poquísimo, Howard Stern. Hace una semana o dos. No sé. Tanto no lo he seguido. ¿Hace una semana de hoy o hace una semana del...? Oye, que ha cumplido, ojo. A ver si me voy equivocado, a ver si he cumplido 71 castañas, No lo sé. Mirad, no sé si podemos comprobar el dato. Ojo al dato, pero en fin. No podemos. No sé. Mons and Gibbons con retraso. No podemos. Con el retraso que nos caracteriza a los tres. No podemos. Este estudio no dispone de conexión a internet. Bueno, ya lo miraremos. Ya lo arreglaremos. Ya lo miraremos en algún momento. Es que me gusta mucho la sintonía. No se me ha dado cuenta. Me gusta mucho la sintonía y hasta que está tum, tum. Lo dejo ahí, el Thunderstruck este de Chichinabo. Hablemos de manga. Vamos a hablar de manga esta semana. Bueno, por lo menos por la parte que me toca. El lobo solitario y su cachorro de 1970. Ahora que hace frío, yo llevo mucha manga. Sí. Qué grande. Qué grande. High five. Dale, dale. Ahí la he dado. De Kazuo, de 1970, de Kazuo Koike y Josemi. Josemi Kojima. Josemi Kojima. Sí, se llama Josemi. Bueno, se llama Joseki. Joseki Kojima. Kojima es familia de Hideo Kojima, ¿lo sabes? Sí, son primos hermanos. Yo qué sé. ¿Qué coño sé? No tienes ni puta idea. En todo caso, sí, Hideo Kojima es familiar de este. Serán familia. Porque este será más viejo. ¿De qué año es el cómic? De 1970. Vale, entonces. Pero sí. Esta gente ya era mayor, o sea, cuando escribí. Ya. Ya dejaban salir solos al parque. Sí, los autores no nacieron en el 70, o sea, pero la obra sí que empezó a publicarse en el Weekly Manga Action. Japonés. Ay, sí. Perdón por. Me he descargado fraudulentamente. Algo, sí, seguramente. Es que es imposible conseguir. Traducidas. He visto alguna que otra de estas. Sí, sí, sí. No, y muchas sagas que se publican en esta revista después se publican en formato manga clásico. Que no deja ser un recopilatorio de lo que se ha publicado anteriormente. Bueno, pues. Este manga de carácter histórico, pues a finales del siglo XVII, en Edo, que es el antiguo nombre del actual Tokio, Okami Ito, que es el Kaishakunin, el ejecutor del shogun, el verdugo, sí. Ve como la práctica totalidad de su familia es asesinada por un poderoso clan rival. Sus enemigos después quieren que cometa el seppuku, el suicidio ritual, sí. Por estas cuestiones de honor que tienen los japoneses, estas cosas raras que tienen ellos. Buah. Pero el ejecutor rechaza el bushido, el código de conducta del guerrero, y decide permanecer con vida, convertirse en mercenario y seguir la senda del asesino y ofrecer al mejor postor sus habilidades en la lucha. Piensa que escoger el sanguinario y cruel sendero del asesino es la única forma de conseguir algún día vengar a su familia. No deja de ser un ronin, un samurái sin señor, sí. O sea, con todo lo que ello implica. Tras cambiar su nombre por el de Kosure Okami, el lobo solitario, se convierte en un ronin, o samurái sin maestro, y recorre Japón con su hijo de 3 años, Daigoro, como única compañía. La vida del lobo solitario, salpicada por numerosos asesinatos, se ve dominada por una insaciable sed de venganza a lo largo de toda la trama. Esta épica historia que se desarrolla a lo largo de 20 volúmenes es una indiscutible obra maestra. Pocos relatos han conseguido tal universalidad, y la imagen de un hombre sombrío y taciturno observando a su hijo mientras este duerme en un sencillo cochecito de madera, pues es difícil de olvidar, pues el impacto visual que causa. La acción es omnipresente, las escenas de lucha poseen una elegancia consistente y el tratamiento gráfico que hace uso de todas las sutilezas del blanco y negro completa esta obra maestra del realismo clásico. Pero el lobo solitario y su cachorro es también una joya narrativa, densa, compleja, erudita y detallada, que nos ofrece una visión sin paliativos de la sociedad japonesa del periodo de Edo. Es una obra muy influyente en la cultura del cómic americano y europeo. De hecho, como hemos apuntado al principio, fue un trabajo que influenció mucho en Frank Miller, que llegó a sacar un álbum, una saga pública, llamada titulada Ronin. Y también en su serie de Daredevil, o sea, hay muchas referencias a la cultura japonesa, a la mano, a los ninjas. Incluso con el cómic de Lobezno que hizo. Sí. También Lobezno Honor. Está muy relacionado, es una obra muy influyente de la que ya hemos comentado también que realizó a varias portadas de la edición para el resto del mundo de Lobo Solitario y su cachorro. También influenció en gran manera al autor Max Allan Collins, que es un autor de novela negra barata, digamos, de bolsillo norteamericano, sí. Muy reputado y reconocido, que hizo un cómic que se tituló Camino a la Perdición, Road to Perdition, que es básicamente esta historia trasladada a Estados Unidos con un gángster de los años 20-30, que también va con su hijo escapando de la justicia y de las familias rivales. En una senda, el camino del asesino, pues que lo aboca a la perdición, nunca mejor dicho, en un relato que se trasladó al cine. Sí, hay película de esto. Hay película. Es lo que te iba a preguntar. Es Camino a la Perdición, protagonizada por Tom Hanks. A pesar, es una película, es una buena película a pesar de ser protagonizada por Tom Hanks. Oye. Que tiene alguna buena, sí. Y que también aparece Paul Newman en el último papel que le valió una nominación para el Oscar, haciendo de uno de los mafiosos enemigos del protagonista de la... ¿Qué dirigía? De la peli. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero es una película que, te digo, fue nominada. Es los hay que dicen incluso que es la mejor película que adapta a un cómic, que no es de superhéroes. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el dato. Pero vamos, en todo caso, es una saga muy, muy recomendable, que igual los primeros 5 números, como son historias autoconclusivas, sí, es más difícil de engancharse, pero una vez que coges el ritmo y que las historias van pasando de un continuo, de un volumen a otro, no lo puedes soltar, es para la lectura de un tirón. Aparte que el manga este ahora lo han, me suena a mí, corrígeme, que lo están reeditando de nuevo y es fácil de conseguir, no como hace años que a mí me sonaba que solo habían 5 volúmenes y busca. Lo he visto. O sea, de estos que estuve explorando, que bueno, no es un secreto que nos contamos de que vamos a hablar, y estuve explorando. Y sí, lo estaban reeditando, bueno, bonito, barato. Sí, no sé quién lo está reeditando, pero que sí que es un manga actualmente que es fácil de encontrar en tiendas y librerías. Y es un clásico impepinable. O sea, es un manga que hay que leer. Pero aquí, como el señor lo tiene de grapas, como es broma. No. Tengo los tomos. No, tengo la edición en grapa. La única que existe es la que lo publicó por seriada en el Weekly. Weekly Magazine. Pero en japonés, o sea, eso es imposible de. Bueno, aquí no, pero tampoco me lo podría leer. Más que nada. No te pongas límites, Luis, hombre. No. Ya bastante me costó de leerlo en sentido de lectura oriental. Claro. que cambia, o sea, bueno, es como todos los mangas que se están publicando actualmente, ¿no? O sea, en el sentido original, pero no sé, es una obra que hay que leerse. ¿Por qué tienes esa manía de ponerlo al revés? Son así de cerrados, ¿qué quieres que le diga? No sé, con lo fácil. Esto, oriental, ellos lo hacen así. Esto se hace así, y en su época, o sea, en la época en la que se publicó, o sea, alcanzó una popularidad enorme. En Japón se sacaron, pero un porrón de películas, de películas de cine, de esto, que adaptan la saga, mientras iba publicando, incluso antes de estar conclusa, las hay. O sea, tú buscas películas originales japonesas de esto, las hay, y son buenas. Son buenas películas. Que era como las de Godzilla. O sea, sacaban una cada año o algo así. Sacaron varias. A ver, me haces dudar del dato, pero yo creo que llegaron a sacar hasta siete películas de esto. Vale. O sea, que en los años 70. Pues sabes que Luis, me apunto. Voy a combinar cómic con película. A ver qué pasa. Bueno, perdón, manga, que no es cómic. Es manga. No son dibujos, es anime. Son tebeos. Es lo mismo. O sea, manga es la traducción literal de cómic. No, manga es lo que tienes en la camisa. A veces, la gente se pone a veces tan estúpida que... Sí, muy purista. Me estoy acordando, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver. Cuenta. Esto fue este verano. Ustedes saben que nuestro queridísimo amigo y oyente Samo Macía. Este verano pasado se nos casó. Tres veces, ¿no? Y bueno, se casó tres veces en una semana, ¿no? Pero yo estuve en la segunda boda. Se ha casado en Las Vegas, el cabrón. Sí. Con Elvis. Sí, no, fue una renovación. Bueno, no se ha casado con Elvis, se ha casado con Ana. Sí. Pero no, lo de Las Vegas fue la renovación de votos, pero sí, lo votamos como boda. Ahí, sí, boda. Pues nada, yo aproveché la boda, digo, bueno, me quedo ya una semana por Alicante, ¿no? Haciendo el mongolo, y estaba yo en una gran superficie donde venden de todo y también venden cómics, no voy a dar nombres. Por no darle publicidad, más que otra cosa. Y la sección de cómics de ese lugar, te ves ahí a un chaval que estaba pues mirando la sección de cómic europeo, ¿no? Y cómo de repente le llega una chica, que no sé si sería la novia, la amiga o qué, y empezó con el rollo de, va, pero pasa de esa mierda, tienes que leer esto, tienes que leer ya hoy. No mañana, ya hoy. Ismael, ¿qué te has reído? ¿Qué es el ya hoy? En pocas palabras. Ya hoy es manga de relaciones homosexuales entre dos hombres. Claro, yo ante esa situación, bueno, mirando... género. Sí, o sea, estás viendo la situación y dices, a ver, el chaval está mirando la sección de cómic europeo. La amiga le dice que deje de mirar esa mierda para que se ponga a leer ya hoy. Yo estuve a punto de coger los metabarones de Jodorowsky y tirárselo a la cabeza a la niña. Y le lee, gilipollas. Esa gran obra tan amena, los metabarones de Jodorowsky. La madre que lo... Además, el tocho nuevo que han reeditado. ¿Era necesario? Es un bloque, tío. Es un puto bloque. Señores Jodorowsky. Bueno. Quería hacer una recomendación, ya que habéis hablado de... De Yaoi. No. Durante una de tus presentaciones, Luis, la de 100 cómics... Uh-huh. Gran presentación. Con el mallorquín. Sí. No, buena presentación. Era una charla de cómics que hicimos en... Sí. Claro, bueno, la presentación de 100 cómics fue una presentación maravillosa. Con ese gran presentador. Me estuve leyendo la adaptación a novela gráfica, no sé cómo llamarlo ya. De ATBO. La metamorfosis de Frank Kafka. Sí, dibujada por Peter Cooper, brutal. Te dio tiempo a leerla entera allí porque con la chapa que nos soltó un mayor ganay borracho, no te creas tú. La madre que lo parió. Ay. En fin. Y seguimos aquí en Supercultura Freak Show y el momento para hablar de cine, nuestro episodio número 2 de este All New, All Different cuarta temporada. ¿Ya? Y como os he mencionado, una película que, claro, es que como ya van con este 4 años, llega un momento que yo no sé si he hablado ya de esta película o no. Creo que sí, yo, me suena. No sé, pero en esta temporada vamos a cumplir los 100 programas, ya repasaremos cuando nos toca. No sé ni cuántos llevamos. Mira, para el especial número 100 ponéis los momentos en los que he vocalizado. Son 2 minutos. Hostia, pues ahí tenemos para rato, ¿eh? Para buscarlos, sí, para encontrarlos. Sí. Pues nada, como os digo, la película de partes privadas, La vida de Howard Stern, Private Parts, de 1997, dirigida por Betty Thomas, interpretada por el propio Howard Stern, además acompañado de Robin Quainberg y también Fred Norris, que eran sus compañeros en la radio, que hacen de ellos mismos, además también de otros personajes, otros actores como Mary McCormack, Alison Jenny o el grandísimo Paul Giamatti. Me encanta este actor. Y claro, nos vemos en la película esta de el locutor más célebre de la radio norteamericana se interpreta a sí mismo en esta película, que relata la historia de su éxito. Howard Stern, un hombre obsesionado con el sexo y con el rock, más de lo primero que de lo segundo, hace un programa de entrevistas dinámico, irreverente, divertido y trepidante, ¿no? Esto es el resumen un poco que nos hace Film Affinity. Y claro, Partes Privadas cuenta, pues eso, la historia autobiográfica del propio Howard Stern, que es más, incluso hay un momento cuando él está en sus años de universidad, lo dice, ¿no? Porque claro, ya aparece él y es un... Sí, lo sé, echa la imaginación. Él mismo mete ahí una voz en off diciendo, echa la imaginación, porque tú me estás viendo aquí un señor adulto haciendo de chaval de 17, 18 años. Va a ser durante este breve periodo en la escena de la película. Vemos cómo su vida pues comenzó con una infancia en la que su padre era ingeniero de radio, ¿no? Y que le trataba con dureza. Vemos al principio de la película, pues eso, él como de ver al padre es un, bueno, pues quiero ser como él, ¿no? Quiero meterme en el mundo de la radio. Como en sus años universitarios, que es donde conoce precisamente a la que sería su actual ex esposa. Su actual y ex esposa. Sí, la película, su esposa, claro. Poco después de sacar la película ya se divorció el hombre, pero bueno, vamos a ir al salseo. Sí, que quema una peli, parece el Black Album de Metallica, que creo que se divorciaron y hubo. No, pero bueno, no vamos a quitar el salseo, ¿no? Pero claro, es eso, de cómo él empieza a estudiar comunicación audiovisual, se mete en la radio universitaria. Uh-huh. Él es un friki, o sea, le tratan de. Eres un friki, no tienes buena voz, no haces bien las cosas. Pero como el hombre. Llega a ese punto de decir, mira, voy a ser natural, voy a ser yo, no voy a hacer un personaje. Y es donde empieza a destacar por eso, que la gente se lo dice, oye, mira, te he escuchado la radio, ¿no? Y ha quedado bien que seas tan sincero. Poco a poco la película sigue avanzando, ya lo vamos viendo en otras emisoras de radio, en donde Pues es eso, le va pasando lo mismo, como se llega a convertir en directivo en una pequeña emisora de radio, porque le dicen, tío, como locutor eres una mierda, pero eres puntual, eres bueno, y dice, te vamos a meter aquí un cargo de confianza. ¿Y cómo es eso? Del ir avanzando, del ir a poco más, él se da cuenta de decir, mira, tengo que ser yo mismo, tengo que hacer lo que realmente quiero hacer y pasar de todo el mundo. Llega al punto que se convierte en el locutor más escuchado en la zona de Washington DC. Y como la. Y todo esto está basado en hechos reales, lo vemos en la película. Como la NBC, ¿no? WNBC, que dicen en la peli. Le fichan, porque dicen, coño, es el locutor con más éxito, con más audiencia de Estados Unidos, vamos a ficharlo. Pero la cagada de la NBC es que lo contratan sin haberlo escuchado antes. Sin saber cómo trabaja este hombre. Oye, a mí me suena. O la suerte que tuvieron de sí, ficharlo. No, es que, a ver, la movida está ahí. La NBC, cuando se da cuenta. Claro, la NBC es una radio muy correcta, muy bien, muy. Vamos a hacer las cosas de una forma muy profesional. Conservadora. Facha. No, muy conservadora, Facha. Claro. Conservadora. No, es conservadora y, claro, es un mierda. Hemos cogido a este tío y se dan cuenta que es que si lo queremos despedir nos va a costar una pasta. Es donde entra el papel de Paul Giamatti, en donde él es el productor de su programa y es un, bueno, pues le vamos a hacer un poco aquí el bullying para que se pire. Y si se pira, pues eso que nos ahorramos luego en el despido. Y cómo la va liando, ¿no? La va liando poco a poco. Y detalles importantes de la película es no solamente que él mismo se haya interpretado a su propio personaje, y dice, coño, yo me lo guiso, yo me lo como, sino que también los que fueron sus alas en las radios, porque fuera donde fuera él iba siempre con estas personas, que eran los era una chica de informativos, Robin Quimbers, que se interpreta también a sí misma, al igual que Fred Norris, que también fue un poco su mano derecha en distintas emisoras. Y él lo iba diciendo cuando llegó a la NBC, dice, necesito a este señor y voy a seguir subiendo más. Y como poco a poco iba yendo a más, a llegar a puntos de cómo, y aquí viene el spoiler de la película, la película del 97, la película está en Netflix, por cierto. Ah, ¿sí? Está en Netflix, la añadieron a finales del año pasado. Aparte, es una película que, menos mal, porque salió en España en VHS, pero no llegó a editarse nunca en DVD, y es una peli que yo he ido detrás de ella durante muchísimo tiempo. ¿Y en Netflix está en doblada, yo pregunto? Sí, está doblada. Ah, entonces doblada. No quiero verla. Bueno, pero la puedes ver en versión original de Netflix, pues, es la magia que tiene Netflix. Porque yo las películas no las veo dobladas, las veo enteras. Bien, sigamos. Sí, bien. Pues eso, y vemos cómo es eso, cómo llega este hombre a convertirse en el líder de audiencia, el que tiene más audiencia en todos Estados Unidos, siendo una persona muy irreverente, siendo muy gamberro, y cómo la parte curiosa de la película, que es lo que cuando ven los índices de audiencia, es un, bueno, pues Howard es el líder. Vamos a ver, las encuestas, ¿qué dicen? Dice, la gente que lo escucha. Dice, bueno, la gente que lo escucha lo escucha pues a lo mejor una media de una hora y media al día. ¿Por qué? Dice, bueno, porque quieren escuchar lo siguiente que vaya a decir. Dice, bueno, ¿y la gente que no le gusta qué dice? Dice, bueno, la gente que no le gusta lo escucha pues una media de tres horas y pico. Para ver lo precisamente que va a decir. Para ver lo que va a decir. Que si miramos un poco lo ocurrido aquí en España con medios de comunicación, de ahí está la audiencia, que puede tener 13TV o puede tener o tenía la ya inexistente Intereconomía, que soltaban esa serie de burradas para decir, coño, es que es una forma de captar la audiencia también. Y actualmente en otras cadenas, pero bueno. Y otras cadenas, sí, ¿no? Es telebasura, o sea, te atiborras de telebasura, es como ir a un McDonald's. Sí. O sea, que a lo primero es muy sabrosa, muy gustosa y te atiborras, pero mira, yo a los 5 minutos está lleno de bazofia. Mira, yo cuando yo vivía en Elche, teníamos mi compañero de piso y yo la afición de cada vez que jugaba al Real Madrid ver punto pelota. ¿Por qué? Pero porque era el salseo. Y dice, ¿por qué estás viendo telebasura? No, pues por el salseo, que es por lo que se ve muchísimas cadenas de televisión. Pero te empacha muy rápido. Claro, claro, es una costumbre que perdimos rápido, ¿no? Pero termino con esto. Claro, vemos ahí en la película que, claro, Howard Stern estuvo en la NBC haciendo lo que le daba la gana. Estuvo allí durante muchísimos años. La peli empieza, pues eso, en los 70. Y cómo Howard Stern, al final lo echaron para atrás, ¿no? Se lo quitaron de medio cuando ya en Estados Unidos se pusieron muy tontos con la censura, sí. A raíz de la teta de Janet Jackson en la Super Bowl, madre que mía, es cuando ya dijeron, mía, sí. Vamos a hacer aquí madre un falso mía, directo. Por una teta. Sí, no, pues una teta con un pezón, dices, ya ves tú, ¿no? ¿Sabes? Más de uno dijo... Tapado con una pegatina, no tapado, te lo pierdas. Sí, no sí, te lo que pierdas, dice, dice, ¿me vas a decir que esto no estaba preparado? No, Justin Timberlake lo hizo sin querer. Claro, ahí es donde ya la NBC dijo, mira, Howard, lo sentimos mucho, pero adiós. Indemnización brutal. Tuve una indemnización brutal aquí, Howard Stern. Y es que es eso, resulta que Howard Stern hoy es incluso a día de hoy, y lo dice la Wikipedia, así que si os interesa lo buscáis, que es uno de los grandes locutores de radio de la historia de Estados Unidos, y resulta que este hombre revolucionó la forma de hacer radio a base de pues eso, sus improvisaciones, y resulta que al final, y esto no lo cuenta la película, ha acabado con un emporio radiofónico vía satélite brutal. Uh-huh. O sea, el tema del tío dijo, me monto mi radio online, o sea, un podcast. Se montó su eso podcast. Fue la indemnización del NBC. Sí, sí, con esa indemnización el tío se montó el negocio, pero es que es eso, es un programa en donde él invita a famosos, de incluso, yo qué sé, un actor que esté promocionando una película, le dice, oye, que soy Howard Stern, vete aquí a mi programa. Y la gente va, y la gente pierde el culo por ir a su programa, por la audiencia que tiene y la cantidad de seguidores. Y no cobran ni un duro porque están de promoción. Claro, cuando estás de promoción, ahí está. Estás de promoción. Es que, a ver, el hormiguero porque tiene esos invitados. Por favor. Pero porque son invitados, porque son de promoción, por eso los tienes. No, si tuvieran que pagar. Pablo Motos es el Howard Stern español. Pero mal hecho, no me jodas. No, lo dejaremos aquí también. Vale, una de las escenas a remarcar en la película es la escena de sexo radiofónico. Que sí. Una oyente llama y es un Howard, estoy enamorada de ti, quiero tener sexo contigo. Y como ella en su casa y él desde el estudio tienen una relación. Exacto. Es más, está por YouTube y ya digo, está la película en Netflix y es una escena que te ríes muchísimo. Y luego dice, vaya memellas que tiene la muchacha. Siéntate en el altavoz y sube los graves. Sí, y baja los agudos. Premios. En el año 1997, Howard Stern fue nominado a los premios Razzy, a peor nueva estrella. Fue nominado, no se lo llevó. Y luego las notas. Tenemos una diferencia de 0,8 puntos entre Film Affinity y IMDb. 7,2 y 8. No tanto, ¿qué dices? 6,4 y 7,4. No, pero porque lo dices dos veces, por el otro día. 5,2, 6. 6 y 6,8. Ah, 6, pues mira, una. Y IMDb le da más nota. Ya te digo, no es una película que te vayas a decir, cambia lo que es la historia del cine o te cuenta un mundo de la radio. No te descubre nada, pero es una comedia en la que te ríes mucho y ahí tienes la curiosidad de que, claro, está basado con sus libres interpretaciones, está basado en hechos reales. Y si marcabas otro puntazo, es que al final de la peli salen los AC/DC. Como no había una película, mirás, el primer podcaster mediático. Mira, tengo que decir una cosa. Y sí, ya has hablado de esta peli. Vale, pues, te lo confirmo. Vale, pues ¿cuándo he hablado de la película? En un. Pero no tan bien como ahora. No me lo confirmas del todo, ¿eh? No tan bien como ahora. No tan bien como ahora. No ahora ya está entrenado. Ya está entrenado. Bueno, es que esta sintonía a mí me pone a tope, no sé a vosotros. ¿Sabes a qué me recuerda esta sintonía, la intro de esta sintonía? Al Daredevil de Rob Zombie. Sí, sí. Es que estaba escuchando ahora y digo, esto me suena. Daredevil. O sea, sí, sí. Ponla luego. Es que. No es que Skype, no peticiones. No. Ni Skype ni peticiones. Ni Skype ni peticiones. No, eso me quedó claro a partir del primer programa. Se ve que no. No, pero puede hacer scratching, cuidado. Oh. ¿Has visto? ¡Qué caña! ¡Qué caña! Tiene de todo. Se ha puesto la gorra al revés el Berlanga y está on fire, ¿no? Hombre, si David Guetta puede enchufar un pendrive, y yo también. Bueno, Bloodborne de From Software. Este juego supuso para muchos fans de la saga Dark Souls el comprarse una Play 4 para jugar a otro juego de Hidetaka Miyazaki. Pongo en pie. Porque este director fue un visionario a la hora de crear una saga que empezó con Demon's Souls en la PlayStation 3, exclusivo también, y luego en Dark Souls 2, luego Bloodborne. No, en Dark Souls 2 fue solamente el supervisor, que lo tengo aquí apuntado. Pero pues no lo lees, ¿eh? Sí, en, sí. Ese, en ese guión que te imprimiste hace unos días en casa, al final lo utilizas. Al final lo utilizas. Ah, y luego tenemos empezó diseñando como diseñador en Armored Core, un juego de mechas, ¿vale? Tomo japonés, de From Software. Y luego en el Armored Core 4 fue director. Luego después del Demon's Souls fue el director también. Exclusivo para PlayStation 3. Y luego en el Dark Souls fue director y productor. Un detalle que tengo que decir. Después del Dark Souls le hicieron presidente de la compañía. Bueno. Y si alguien se está preguntando, Isma. ¿Y por qué? Isma, porque el Dark Souls es un juegazo como una catedral. Es muy, muy, muy buen juego. Es tan único que este tipo de juegos los llamo los juegos jódete. Sí, sí, son los juegos jódete. Aquí, JDT. Sí, sí. No sé si alguna vez habéis jugado a un videojuego moderno, del siglo XXI. Ajá. En el cual pues todo empieza con un tutorial. Es claro, el Candy Crush. Sí. Empieza con un tutorial y es del siglo XXI. Sí. Sí, sí. Pero a mí lo que me hace gracia es estas tonterías. Porque llevas ya una experiencia con videojuegos y te ponen, usa el stick izquierdo para moverte, usa el stick derecho para la vista. Y dices, tu puta. ¿Cuánta gente utiliza los tutoriales? Muchísima. No, pero muchísima gente usa los tutoriales. Un momento, los utilizan porque están obligados a pasarse el tutorial para seguir jugando. Depende de qué juego. Depende de qué juego. Yo si puedo. Aquí no hay tutorial. Aquí te sueltan en un escenario y ala. Y no hay guía. Ah, bueno, hay guías, pero yo he visto un tutorial para unos auriculares de un iPod. Sí, que no tienen para el iPhone. Sí, iPhone para, 7. Para el iPod, sí, para el iPhone, sí. Ah, el iPhone 7, ¿qué le pasa? Sí, no, que he visto un tutorial para hacerle el agujerito para enchufar los auriculares ahí con. ¿Y funciona? Sí, con una probado? No me funciona más, pero no sé. ¿Los auriculares o el teléfono? El teléfono, se ve que no habré seguido los pasos bien o algo. Lo voy a mirar otra vez y tal. Es que eso depende de la broca que hayas utilizado. Ya sé que. Sí, sí. Y Bloodborne no era una excepción. Y como usuario de PlayStation 4 y haber jugado solamente al primer Dark Souls, tenía ganas de probarlo. Y la verdad es que me gusta mucho más el Bloodborne que el Dark Souls. ¿Vale? Me gusta muchísimo más el mundo. El mundo de Yharmann es una imponente ciudad laberíntica con arte donde te encuentras. Con arquitectura gótica, casa de la iglesia, de la sanación y de la peste. La iglesia se centra en la curación mediante ilusiones de sangre. Infusiones de sangre, que es así como empiezas el juego. Eres un cazador que estás en la clínica de Josefka, quédate con el nombre, Josefka, escrito con E, ¿eh? Y te despiertas ahí y dices, ¿qué ha pasado? Bueno. Infusiones de sangre. Infusiones de sangre. Es como Draco, es como un chiste que contábamos de pequeño, no existe sí, regula. El del tambor. Sí, sí, el tambor en el agua caliente. El tambor y manso el sabor de una taza de té. Bien. Lo que tiene especial para mí este juego es que no te dice absolutamente nada. Es apáñatelas. Aprendes de tus errores. Que has muerto, te jodes. Que tienes que volver ahí, te jodes. Ah, este es el que me recomendaste para que mis hijos lloraran de frustración. Sí, que lloren. Ah, bien. Que lloren. Sí, sí. Me encanta que mires por mis hijos, cabrón. Sí. Sí. Tanto me he comprado una Play 4. Toma, juega al Bloodborne. A ver si ahora te vale la pena. Me he comprado una Play 4. ¿No? Bien, bien, bien. No, no, estos que te dicen, no, yo soy gamer, tal, no sé qué. Juega al Bloodborne y a los Dark Souls. A ver si tal. Lo que tienen de especial para mí estos juegos de From Software, que curiosamente se han puesto de moda, cosa que a mí no me da rabia, pero sí puede llevar a que la fórmula no sea la misma, y es que estos juegos tienen una dificultad elevada. Os voy a explicar muy simple cómo funciona. Bloodborne, para empezar la historia, yo no me he enterado de casi nada. Bien. Porque, bien. Y en nuestro gamer, ¿eh? Sí, cuidado. No, no. Lo está reseñando. Para empezar, porque no te lo cuenta muy bien. Ismael del Valle, no tengo ni puta idea. Supercultura Freak Show. Pero espérate, que es porque no lo cuentan bien. No. Lo cuentan bien, pero tú tienes que interpretarlo a tu manera. Ah, amigo, claro. Pero esto es como cuando nos reunimos, que nosotros hablamos y tú lo interpretas como tú sabes. Bueno. A ver si el problema no va a ser del juego. El juego va a ser una moñada de juego. No va a ser del juego. Dark Souls, al tener una estética mucho más medieval, no me atrae tanto, pero en cambio, Yarmouth, la ciudad, tiene una arquitectura gótica mucho más londinense, es la palabra que estoy buscando, mucho más londinense. Te doy que decir que estos juegos juegan con tu sentido de la orientación y es algo que adoro. No hay mapa. O sea, tú sabes, tu juego moderno que te pone un mini mapa, no hay mapa porque vamos a decir que tú que vas por Vila, ¿no? Tú que vas en una ciudad, ¿no? Da igual qué ciudad. Tú no sabes dónde, cómo se llama esa calle, ¿verdad? Pero que sabes cómo llegar. Sí. Por tu sentido de la orientación. Sí. Y el juego juega con eso, dice. Uh-huh. Pero es que se nota. En cambio, hay juegos en los que no sabes por dónde ir porque el diseño es muy parecido. No. Aquí el detalle es enfermizo, ¿no? El detalle es enfermizo. Ay, es que hay un cadáver que tiene una flecha clavada, tengo que ir por ahí. ¿Cómo lo sabes? Tu sentido de la orientación. El juego es bastante difícil y tiene una forma de presentarte a los enemigos muy común en los videojuegos. El de primero te lo presento en solitario y luego te lo presento en grupo. Uh-huh. O sea, son mecánicas que te hablan por sí solas. Tengo que decir que la banda sonora es genial. Está disponible en Spotify, otra banda sonora brutal. Y os lo recomiendo muchísimo. ¿Te das cuenta que yo siempre hago publicidad de Netflix y de Spotify? No, pero es que es algo que busco. O sea, si está disponible en Spotify, lo digo. En la banda sonora de Bloodborne está en Spotify. Tengo que decir que mi tema favorito es la bestia clériga. Porque cuando llega la bestia clériga, que es una bestia de creo que son 5 metros, con un montón de movimientos y tal, y gritos, y la música. Y dices, Dios. Tengo que decir que este juego, aparte de ser muy diferente a lo que se espera de un Dark Souls, si habéis jugado los Dark Souls, también es un survival horror. Es decir, esperaos tener que administrar recursos, viales de sangre, que es como te curas, etcétera, etcétera. Muy recomendado. Decir que la edición Juego del Año, en la cual incluye el DLC, el único DLC que han sacado, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Cuesta 50 euros. Es exclusivo de Play 4, o sea, no esperéis encontrarlo. Pero es un juego nuevo. Pero es el Bloodborne. Coño, pero... Con un DLC. Incluido en físico, ¿eh? Ah, perdona, se llama... El DLC se llama Antiguos Cazadores. Ahora me he acordado, Antiguos Cazadores. Y la historia, pues no sé, eres un cazador que se levanta en una clínica y tienes que cargarte esto. Es que también la historia cambia según lo que hagas. O sea, a lo mejor te cargas a un enemigo que no es un enemigo y la historia cambia, no es coña. Ajá. Interesante. Pero es que tú no sabes que ha cambiado. Ya. Tú no lo sabes, te dice, no, si esto es así. Muy, muy, muy buen juego, muy buen juego. El mejor exclusivo de Play 4 que me parece triste hasta ahora. O sea, así como juego nuevo. Me parece triste. Hasta aquí el episodio número 2 del All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Y nada, empezamos a recoger y marchar, pero antes, Isma, recuérdanos los métodos de contacto. Hoy voy a empezar por el Twitter, Luis. Por el tweet. Oye, qué mal ha sonado. Pobrecillo, pajarillo. Prepárate lo mejor. Es que hace frío. No, mira, voy a empezar por la página de Facebook para luego que me hagas el Twitter, ¿vale? Voy a empezar por la página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego el Twitter. Nada, que no hay más. Nada, hoy no tiras. Hace mucho frío. No tiras. @superculturafc. Luego también podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores en nuestro blog, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. También nos podéis enviar dinero, amor, galletas, sexo. Sexo, guiones, sugerencias. También pedimos sugerencias, chicos. Tú pide. ¿Tú puedes pedir? Selfies. Ah, como eran cock pics. Cock selfies. Cock selfies, sí. Acabamos de inventar, esto hay que registrarlo. Acabamos de inventar una tendencia. Queremos cock selfies. Sí, que. Vale. Ven. Nos puedes enviar. Sí, que sí. Nos puedes enviar todo eso a través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Y como estamos en iTunes, tenemos esta omnipresencia podcastera. Pero si os recomendamos que nos escuchéis por iVoox, a través de iTunes, y si no, a través de Beyond Pod. Podéis seguir escuchándonos y darle a suscribirte. Si nos has encontrado, darle a suscribirte. Y ya, que y ya puestos los jueves. Ya puestos tanto en iVoox como en iVoox, dándonos pues eso, los likes, los pulgares para arriba, los comentarios. Para tener ahí visibilidad. Danos likes. Y ya para pedir, ya que nos podemos apereditar en iTunes, lo mismo. Estrellitas. Estrellitas, danos estrellitas. Que son gratis. ¿Tenemos mail? superculturafreakshow@gmail.com, lo he dicho. Tenemos mail, sí. Donde nos pueden enviar dinero, galletas, amor, sugerencias. Ah, esto viene por mail y después te lo imprimes y esto sale. Y cock selfies. En fin, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en el mundo del internet y en tu casa cuando tú quieras. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Y saludos de parte de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y que tengáis una buena semana. ¿Tú sabes, Luis, por qué se llaman aves rapaces? No, cuenta. Porque son rapaces de volar, rapaces de cazar, rapaces de... ¡Qué bien traído! I'm on that highway.